La espera ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. ¿Qué tal, auditorio? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente grabado en Level Studios en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Me permito presentar a todo este gran equipo. Alex Cornelio, Ramsés Pineda y su servidor Marcus Metalmaniac les damos la bienvenida. Este es el primer podcast oficial de La Esencia de las Bandas y lo vamos a dedicar a un gran disco titulado Por los Buenos Tiempos, Tributo al Rock Mexicano Volumen 2, producido por Gus Santana y grabado en Neo Arte Studios. Esta producción está compuesta de 14 temas, los cuales son Ángel de la Lujuria, Piel contra Piel, Llegaré a Ti, Paraíso, Rock Rock Now, I am the Fox, En cada lugar del tiempo, Volverás, Funeral, Debes morir, Killers, Maldito el tiempo, Quiero dejar de ser y Corazón inconforme. Cabe destacar que en esta producción participaron las voces de Manuel Funky Metal de Psicofonía y David Juárez de Chamanes, así como los guitarristas César Huesca, Manuel Vázquez, Icar Smith de Cristal de Acero, Paco Rejón, Julio Revueltas, entre muchos otros. Escuchemos este gran disco, Por los Buenos Tiempos, volumen 2, tributo al rock mexicano, solo aquí, en La Esencia de las Bandas. La sublime unión de la música y el arte, vívela en La Esencia de las Bandas, desarrollando tus gustos musicales. Y arrancamos esta emisión de La Esencia de las Bandas, dedicado al disco Por los Buenos Tiempos, tributo al rock mexicano volumen 2, septiembre 2018, producido por Gus Santana, y lo hacemos con un tema original de la banda Luzbel. Luzbel es una banda originaria de la Ciudad de México, banda de heavy metal, fundada por el guitarrista Raúl Fernández Greñas y el bajista Antonio La Rana Morante. El tema que vamos a escuchar se llama Ángel de la Lujuria y viene en el primer EP oficial de la banda, titulado Metal Caído del Cielo, publicado el 14 de abril de 1985 y se compone de los siguientes temas: El Ángel de la Lujuria, El Loco, Esta Noche es Nuestra y La Gran Ciudad. La alineación: Arturo Huizar, voz; Raúl Fernández Greñas, guitarra; Antonio La Rana Morante, bajo; Sergio Antonio López en la batería. Cabe destacar que en esta producción se desprenden dos videoclips oficiales del tema Esta Noche es Nuestra y La Gran Ciudad. En esta ocasión la vamos a escuchar con la voz de Manuel Funky Metal de Psicofonía y la guitarra de César Huesca. En este gran disco, Por los Buenos Tiempos, tributo al rock mexicano, volumen 2, solo por La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La Esencia de las Bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. No nos la esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Elaboramos y desarrollamos tus ideas, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. Y continuamos en la esencia de las bandas en este especial dedicado al disco Por los Buenos Tiempos, tributo al rock mexicano, volumen 2, producido por Gus Santana y lanzado en septiembre del 2018. El siguiente tema que vamos a escuchar es un tema original de la banda OK. OK es una banda originaria de la Ciudad de México que inician en 1986. El tema que vamos a escuchar de ellos se titula Paraíso. Paraíso es un tema que viene incluido en su disco debut titulado Aventura, firmado en EM Studios y grabado en Dallas Sound Love en 1989. El tracklist lo componen Paraíso, Primavera, Somos Dos, La Modelo Ideal, Llegó el Momento, Noche Tras Noche, Prisionero, Pasos en la Noche, Sin Ti y Aventura. Producido por Marco Flores y grabado y mezclado por Tim Kimsey. En esta ocasión la vamos a escuchar con la voz de David Juárez y la guitarra de Icar Smith de Cristal y Acero. En este gran disco, Por los Buenos Tiempos, volumen 2, solo por la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Yeah. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. No es lo que escuchas, es cómo lo escuchas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Y continuamos en la esencia de las bandas. En este especial dedicado al disco Por los Buenos Tiempos, tributo al rock mexicano volumen 2, producido por Gus Santana y lanzado en septiembre del 2018. El siguiente tema es original de la banda Lynx. Lynx es una banda originaria de Agua Prieta, Sonora, de género hard rock, glam rock, que inician en 1983. Integrado por Checo Melgoza en la guitarra y voz, Tavo Laredo en el bajo, Quicho García en la guitarra y César Laredo en la batería. Vamos a escuchar de este disco Big Wild, siendo el único disco oficial de la banda, firmado por el sello discográfico Vértigo en 1985, y el tracklist lo componen Rock Rock Now, Something About You, Hold On, Don't Let It Go, Come On and Dance, Fury, She's Been Around, Stay Tonight, Queen of the Night Life y Rock to the World. Bien, en esta ocasión vamos a escuchar el tema Rock Rock Now con la voz de Perla Mondragón y la guitarra de Tavo Cabré. Tema incluido en el disco Por los Buenos Tiempos, volumen 2, solo por La Esencia de las Bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Don't La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Únicos en su género, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. No es lo que escuchas, es cómo lo escuchas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Y bien, le recordamos que La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente grabada en Level Studios en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Y bien, continuamos en este especial dedicado al disco Por los Buenos Tiempos, tributo al rock mexicano volumen 2, producido por Gus Santana y lanzado en septiembre del 2018. El siguiente tema que vamos a escuchar es un tema original de la banda Raxas. El tema es Funeral y viene incluido en el disco Esclavos Eternos de 1994 y distribuido por Discos Dodo, un subsello de Sony Music. El tracklist de esta producción lo componen Mi Ciudad, Esclavos Eternos, Flor de Asfalto, Última Generación, El Vigilante, Funeral, Rebelión, Libertad, Lobo Hambriento, Corazones de Fuego y Pasado Sin Destino. En esta ocasión vamos a escuchar el tema Funeral con la voz de Manuel Funkin Metal de Psicofonía y la guitarra de Gus Santana, tema incluido en el disco Por los Buenos Tiempos volumen 2, tributo al rock mexicano 2018, aquí en La Esencia de las Bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. We'll be right back. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Es lo que escuchas, es cómo lo escuchas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Y el arte, vívela en la esencia de las bandas, desarrollando tus gustos musicales. Agradecemos su preferencia aquí en la esencia de las bandas, en este gran especial dedicado al disco Por los Buenos Tiempos, tributo al rock mexicano volumen 2, producido por Gus Santana y lanzado en septiembre del 2018. El siguiente tema que vamos a escuchar es Debes Morir, un tema original de la banda Next de su primer álbum oficial titulado Invasión Nuclear de 1988, editado por Avanzada Metálica. El tracklist lo componen Guerra Inútil, Debes Morir, Invasión Nuclear, SPG, Muerte y Tortura, Holocausto, Pecado Mortal, Rita Rock y Destrucción, álbum celebrando 30 años de su lanzamiento. La alineación de esta producción lo conformaron Carlos Alanis, voz y bajo, Sergio Alanis, guitarra, Eric Alanis, batería. En esta ocasión escucharemos Debes Morir con la voz de Manuel Ceja de Big Mica y la guitarra de Juan Partida de Transmetal, tema incluido en el disco Por los Buenos Tiempos volumen 2, solo por la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Sabes que yo tengo algo mejor. Sientes tu cuerpo desazado. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Desarrollamos tus ideas, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. Únicos en su género, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente grabada en Libel Studios en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Y bien, continuamos en este especial dedicado al disco Por los Buenos Tiempos, tributo al rock mexicano. En esta ocasión escucharemos el tema Killers, perteneciente a la banda de trans metal. Bien, el tema Killers viene incluido en el disco Muerto en la Cruz, que es el álbum debut de la banda mexicana de thrash metal, trans metal, lanzado en marzo de 1988, producido por Víctor Valdovinos y grabado en los estudios Aria y editado por Avanzada Metálica. El tracklist lo componen Trans Metal, Castigo del Creador, Enviado del Infierno, Rostro Maligno, Los Criminales Morirán, La Horca, Milicia Infernal, Muerto en la Cruz, El Enterrador, Tiburón de Metal, Killers RDS. La alineación de esta producción lo conforman Alberto Pimentel en la voz y guitarra, Juan Partida, guitarra líder, Lorenzo Partida bajo y Javier Partida en la batería. En esta ocasión escucharemos Killers con la voz de César Torello y la guitarra de Manuel Garduño, tema incluido en el disco Por los Buenos Tiempos, tributo al rock mexicano, volumen 2, 2018, y producido por Gus Santana, solo por la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La sublime unión de la música y el arte, vívela en la esencia de las bandas, desarrollando tus gustos musicales. No es lo que escuchas, es cómo lo escuchas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Y continuamos en la esencia de las bandas en este especial dedicado al álbum Por los Buenos Tiempos, tributo al rock mexicano, volumen 2, álbum producido por Gus Santana, lanzado en septiembre del 2018. Y para concluir esta emisión, lo vamos a hacer con el tema Quiero Dejar de Ser, tema original de Arturo Huízar, perteneciente a la etapa de Huízar. Bien, esta es la primera producción en solitario de Arturo Huízar. El disco se titula El Emisario y se compone únicamente de dos temas, Por Piedad y Quiero Dejar de Ser. La alineación lo conformaron Fernando Ortega en el bajo, Arturo Huízar en la voz, Antonio Turner en la batería y César Calderón en las guitarras, lanzado en 1988 por Discos Phoenix. Vamos a escuchar Quiero Dejar de Ser, original de Huízar, pero con la voz de Manuel Ceja de Pícnica y la guitarra de Julio Revueltas. Agradecemos su presencia y sintonía. Nos escuchamos en otra emisión más de La Esencia de las Bandas, grabado totalmente en Estudios Libel en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Agradecemos su presencia y nos escuchamos en un próximo programa de La Esencia de las Bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock.